Quiero hacerte el amor una y otra vez. Quiero tenerte conmigo hasta el amanecer. Te lo juro, a cada instante. Y si tú quieres, serás.